familia, que ponele, antes trabajaba el padre, y bueno, el padre le hace un trabajo, y bueno, tienen que van los dos a trabajar. Eso, después, gente jubilados que no les alcanza la plata para los medicamentos, y entonces van y tienen que salir a vender porque no les alcanza para seguir viviendo, y compran algún medicamento, después no les alcanza para comer. Hay chicos jóvenes que están estudiando y no pueden pagar las fotocopias y eso, y tienen que ir y no consiguen trabajo, entonces van y venden también ahí, de ahí de muchas edades.